todos. Tenemos una situación que se ha presentado aquí en la iglesia. De hecho, nosotros ya lo venimos platicando hace tiempo. Y después de esto, de tomar una decisión, fue llevada a cabo al pastor Omar. La situación es la siguiente, que ya no vamos a utilizar celulares. ¿Por qué? Por la situación de que nos hemos dado cuenta por ahí que a veces están revisando el WhatsApp, el Face, o están haciendo, jugando con los videojuegos. No generalizamos, se ha detectado por ahí, y se tomó la decisión, es válido, nosotros lo comentamos con el pastor Omar, y esto es válido. Sabemos que es un lugar santo, no sagrado, y es para la obra de Dios. Sabemos que aquí no podemos ni estar durmiendo, ni estar jugando, ni estar haciendo otras cosas más que alabar a Dios. Dios instituyó este día, el domingo, hay que glorificarlo menos. Pero también es válido que si alguno tiene una... Es algo democrático, ¿verdad? Si tiene alguna situación, podemos checarla con el pastor y que se lleve a cabo de la mejor manera, ¿verdad? Sobre la Biblia. No sé si alguno tiene alguna opinión o algo así. De todos modos, de hecho, ya se compraron Biblias. Por si alguno no tiene Biblia, por ahí puede tomar una de la parte de atrás. Porque normalmente a veces sabemos que se utiliza el celular también para leer la Biblia, ¿verdad? Y no estamos para nada en desacuerdo con la tecnología, pero sabemos que es mejor traer la Biblia, escudriñarla, es mejor. ¿Cómo ven, hermanos? Es la situación y, no sé, ustedes, recordándoles que vivimos en una democracia, somos un pueblo democrático, y la línea que se ha establecido, que está establecido en la iglesia, es meramente democrático. No sé que si alguno tiene una opinión o cómo ven esto. Sí, hermano, adelante. Yo quiero felicitarlos por esa decisión. Uno viene de una iglesia donde igual, ¿no? Es toda la honra y toda la gloria debe de ser para el Señor. Y nada debe de preocupar nuestra atención. Y yo también, pues lo he observado, nada más que pues uno, qué bueno que los varones no han visto. Uno pues no, a veces no se atreve a decir nada, ¿verdad? Sí, nada más lo piensa uno y dice uno, ay, pues quisiera que no usaran los celulares, porque sí se puede uno dar cuenta que distraen, que se les hace muy fácil, pues sí, checar otras cosas y no precisamente un verso de la Biblia. Entonces los felicito, me da gusto. Gracias a Dios, gracias a Dios. Que está haciendo, ¿verdad? Todo eso. Sí. Y siempre pensamos en mejorar el servicio. Sabemos que es para Dios todo este servicio, ¿verdad? No es para nosotros, y ninguno de nosotros se lleva la gloria más que Dios. Para eso fuimos llamados. Gracias a Dios, hermano. No sé si alguno tiene otro punto de vista por ahí. ¿Todo bien, hermanos? Todo bien. Gracias a Dios, hermanos. Nada más para recordarles, nuestro hermano Marco nos puede acompañar, todavía ya viene camino, de hecho, de la playa. Llega por hoy en la noche, y en esta tarde su servidor va a dar los cuadros los dominicanos. Gracias a Dios. Sí, me siento un poco nervioso, hermanos, porque es la primera vez que voy a dar una escuela dominical. Y pues gracias a Dios por la obra, porque sabemos que todo es agradable delante de Dios, ¿verdad? Lo que es bueno. Dios ha puesto ese temor en mi vida, en mi corazón, desde que lo conozco verdaderamente. Y gracias a Dios porque Él se ha manifestado en nuestras vidas. Para esto, hermanos, voy a invitar a que abran su Biblia en Efesios, por favor, y luego damos una oración, por favor. Efesios 4:11, por favor. Para esto les pido que sean pacientes, hermanos, conmigo, ¿sale? Vamos a ir lo más despacio y vamos a Hay bastante Biblia, pero vamos a ir lo más despacio posible. Efesios 4:11, por favor, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor, que das a este siervo de Dios, Señor. De dar este estudio, Señor, tú has puesto en mi corazón, Señor, agradarte, Señor. Solo a ti, Padre, sea toda la gloria, la honra y la adoración, Padre. Permite, Padre, que no sea piedra de tropiezo para mis hermanos, Señor, con mis palabras, Señor, que no pueda blasfemar tu palabra santa, Señor, sino que tú pongas todos los medios necesarios en mi vida, Señor, y que te agradezco, Señor, por esta oportunidad que me das estar al frente, Señor. Estoy nervioso, Señor, pero al mismo tiempo estoy gozoso, Señor, porque sé que es tu obra y tu maravilla que tú has hecho, Señor. Tú de ese barro, esa forma nos has dado, Señor, y nos has cubierto con tu sangre preciosa en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, y que obres tú y que tú hables, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, hermanos, este estudio prácticamente lo estamos llevando los lunes. Es del pastor John MacArthur. Se llama El Plan del Señor para la Iglesia. Yo de alguna manera quise tomar este estudio porque se me hace muy importantísimo, sobre todo porque nosotros aún no se ha establecido un pastor, aún todavía somos una misión, no se ha establecido como iglesia, y sabemos que tarde o temprano, a lo mejor un año, dos años, tres, cinco, diez años, no sabemos cuándo se va a levantar un pastor de esta misión, y sabemos que esos requisitos los vamos a tomar el día de hoy. Gracias a Dios, hermanos, porque estuve orando ante el Señor, llevo prácticamente dos semanas, y Dios puso ese deseo en mi corazón, y debemos de darlos a conocer, principalmente cuáles son las cualidades que se necesita de una persona que sea el pastor de esta iglesia. Y sabemos que es difícil, es complicado, no sé, vamos a ver por tantos requisitos, pero la obra del Señor la va a hacer. Gracias a Dios por todo ello, hermanos. Yo quiero empezar con unas palabras hebreas y el significado. De hecho, me faltó una, ahorita se lo voy a anotar así rápidamente. Bueno, hermanos, son las palabras en hebreo. La primera que nos da es prebústeros, que significa anciano. Es una persona con carácter, ¿verdad? Es una persona, nos decía MacArthur, ya con edad, con alguna edad ya, y sobre todo que gobierne su casa. Ahorita vamos a verlo más a detalle cada una de las cosas. El segundo término que se le da a esta persona, es episcopos, que significa obispo, es el sobrededor, es el que ve más allá o es el guardián. El tercero es poimen, que significa pastor o maestro, es el que cuida y alimenta a las ovejas. Y bueno, hermanos, el término anciano tiene su origen en el Antiguo Testamento. Si vamos a Números 11:16, por favor. Número Números 11:16. Vamos a Números 11:16, por favor. ¿Alguien que lo tenga y que le pueda dar lectura? ¿Quieres, Cristian? Sí. Adelante, por favor. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión y espera allí con ellos. Gracias, Cristian. Sabemos que estos 60 ancianos Jehová dijo a Moisés, ¿verdad? Sabemos que llevaba la carga a Moisés sobre todo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces Jehová mandó ayuda y que escogiera 70 ancianos, ¿verdad? Para que le ayudaran con el pueblo de Israel. Porque se imaginan una sola persona para toda la cantidad de gente que era, alrededor por ahí de 1,000,000 de personas, era muchísimo, era muchísimo. Entonces Dios manda a Jehová esos 70 varones, ¿verdad? Más adelante vamos a ver todas estas cualidades que deberían de tener y de reunir estos varones, ¿no? No eran cualquier varón, ¿verdad? De que ven tú y ven tú, sino tenían que tener ciertas cualidades estos varones, amigos. Vamos a Deuteronomio, por favor, 27:1. Nos dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, ¿no? Entonces fueron ordenados por Moisés estos 70 varones. Dice, y estos varones, vamos a ver esta ahora en Éxodo 19:7, por favor. Éxodo 19:7, por favor. Más atrás. Sí, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todos, de todas estas palabras que Jehová le había mandado. Nuevamente va, expuso ante el pueblo a esos 70 varones. De nuevo regresamos por favor a Deuteronomio 31:9. Está ahí más adelantito, por favor. Deuteronomio 31:9. Sí, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Fíjense que estos 70 ancianos eran apartados para el liderazgo. Nos dice MacArthur que como un senado. Sabemos que hoy tenemos nuestra cada nación, tenemos presidente de la república, diputados, senadores que gobiernan todo el país, al igual que en un estado, ¿verdad? Tenemos gobernador y su cabildo por ahí. Entonces, de esta manera se gobernaba en aquel tiempo. Y Moisés se comunicaba con el pueblo mediante ellos. Moisés se comunicaba con el pueblo, les daba a conocer lo que se tenía que hacer, ellos acataban las órdenes y les iban y les decían al pueblo, ¿verdad?, lo que tenían que hacer. Y vamos a ver estas características, hermanos, que tenían estas cualidades, que tenían estos requisitos que deberían de tener. Para ello vamos a ir a Éxodo 12:21, por favor. Si se fijan, prácticamente ahorita estamos mirando nada más el puro Antiguo Testamento. Éxodo 12:21. Éxodo 12:21 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Entonces nos da a conocer que ellos también dirigían la Pascua desde aquel entonces. Después vamos a 1 Samuel 4:3, por favor. Si alguien lo tiene, ¿me puede dar la lectura, por favor? ¿Qué versículo? ¿Yo? 4, este, 1 Samuel 4:3. Sí, adelante, Mara, por favor. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Muy bien. Nuevamente nos menciona el término anciano, ¿verdad? Primero de Reyes 27, por favor. Si alguien lo tiene por ahí, le puedo dar lectura. Sí, adelante, Marcela. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos del país y les dijo: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y no se lo he negado. Bien, gracias, maestra. Si se fijan, aquí ya son los tipos de ancianos, ¿verdad?, que había en el Antiguo Testamento. En 1 Samuel 4:3 eran los ancianos de Israel. Aquí ya nos menciona los ancianos del país. Vamos a 2 de Reyes 23:1, por favor. Segunda de Reyes 23:1. Si alguien lo tiene por ahí, adelante, Ned, por favor. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Muy bien, gracias, Alex. Aquí ya nos aparecen otro tipo de ancianos, ¿verdad? Los de Judá y de Jerusalén. Luego nos vamos al libro de Esdras 10:14, por favor. Vamos a ver mucho video, ¿verdad? Pero gracias, Dios, Alex. Esdras 10:14, por favor. ¿Ya lo tiene, hermano? ¿Lo puede leer, por favor? Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Bien. Gracias, hermana. Aquí vemos que ya han llamado ancianos de cada ciudad, ¿verdad? Ya había ciudades. Vamos a Jueces 21:16, por favor. Jueces 21:16. Si alguien lo tiene, me puede leer la lectura, por favor. ¿Yo? Sí, adelante. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos respecto de mujeres para los que han quedado? Porque fueron muertas las mujeres de Benjamín. Muy bien, gracias. Aquí ya nos menciona que había ancianos en la congregación, ¿verdad? Si se fijan, vamos desde Israel, luego después en cada país, y luego en Judá, y luego en cada ciudad, y ahora en la congregación. Esto fue para el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver para el Nuevo Testamento. Está en Mateo 27:3, por favor. Mateo 27:3. Mateo 27:3 nos dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, ¿verdad? Y vemos que eran gobernantes de cada pueblo, ahora, estos ancianos. Vamos a ver también el Nuevo Testamento, Hechos 4:8, por favor. Y en Hechos, prácticamente, si lo leemos todos, hermanos, nos habla de ancianos, nos habla de lo que hizo Pablo y Bernabé, prácticamente toda la historia, ¿verdad?, de ellos, de cómo iban y levantaban iglesias y dejaban a cada uno de los ancianos como encargados. ¿Alguien que lo tenga por ahí, por favor? Hechos 4:8. Yo. Adelante, por favor. Entonces Pedro llenó del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Muy bien. Entonces eran los principales ancianos de Israel. Ahora, vamos a ver estas cualidades y características que tenían estos hombres, hermanos. Vamos a ir a Éxodo 12:21, por favor. Ahorita miramos los tipos de ancianos. Ahora vamos a ver estas características. Éxodo 12:21. Éxodo 12:21, de hecho, lo hemos visto, ¿verdad? Dice: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad los corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua, ¿verdad? Entonces, estos hombres, estos ancianos, eran cabezas de familias, eran padres de hijos, ¿verdad? Eran cabezas de familias. Vamos a ver ahí mismo en Éxodo 18, del 20 al 21, por favor. Éxodo 18, del 20 al 21. ¿Alguien que le pueda dar lectura? Adelante, hermana, por favor. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy bien, gracias, hermano. Estos hombres varones deben tener un carácter moral fuerte, temerosos de Dios, amantes de la verdad y de la integridad, ¿verdad? No eran cualquier persona común, no eran cualquier tipo de personas. Vamos a Números 11, 16, 17, por favor. 11, 16, 17. Sí, entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo, ¿verdad? Entonces, estos ancianos eran llenos del Espíritu Santo. Y vemos que descendió Jehová y llenó del Espíritu Santo estos ancianos. Vamos a ir a Deuteronomio, hermanos, 1 del 13 al 17. Que le puedo dar lectura, por favor. Adelante. Eduardo. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, y expertos, para que yo los ponga para vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí y yo la oiré. Gracias, hermano. Entonces estos hombres estaban llenos de sabiduría, discernimiento, y eran hombres experimentados, ¿verdad? Sí, nuevamente les recuerdo, si leemos el libro de Hechos, prácticamente de aquí desciende mucho en el Nuevo Testamento todo lo que Pablo y Bernabé hicieron. Y ellos fueron los primeros misioneros, que nos dice la Escritura. Y estos, de hecho, de aquí, de la Iglesia Madre de Jerusalén, surgió la Iglesia Misionera de Antioquía. Y Dios trataba con Pablo, iba y hacía discípulos, y ahí mismo levantaba a alguien como pastor, anciano o obispo, y lo dejaba allí, ¿verdad? Y él continuaba haciendo la obra misionera. Porque se imaginan, si él se haya establecido en una sola iglesia, pues nada más el Evangelio nada más era para ellos y ya, ¿verdad? Es por eso que dice Dios ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y por eso es la obra que debemos hacer todos. Y otras iglesias que establecieron, de hecho vamos a Hechos 14, 23, por favor. El Nuevo Testamento, Hechos 14, 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esto pues fue Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y ellos fueron estableciendo diferentes iglesias, tales como la de Efeso, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, entre otras iglesias. Y bueno, pues ahora sí, con mucha Biblia, pues sí, nos vamos a enfocar los requisitos principales que debe tener un anciano. Esto lo vemos en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, por favor. Y si se fijan, lo que retomamos al principio, de prebústeros, que significa anciano, una persona con carácter, episcopos, que significa obispo, sobredor, el que ve más allá, guardián, y poimen, el pastor, es el que cuida y alimenta a las ovejas, es el pastor. Estas tres personas, prácticamente, su función es la misma, es la de cuidar y alimentar al rebaño, ¿verdad? Y vamos a 1 Timoteo, por favor, 3, del 1 al 7. Nos dice, palabra fiel, de hecho no dice requisitos de los obispos. Dice, si alguno en el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su presión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. ¿También? Perdón, ¿cuál era? 1 Timoteo 3, del 1 al 7. De hecho, ahorita lo que vamos a hacer, vamos a dar como una pequeña definición de cada uno de estas cualidades que debe de tener el anciano, obispo o pastor. Lo dice primeramente que sea irreprensible, ¿verdad? Debe ser un líder que no pueda ser acusado de nada pecaminoso. Sea irreprensible en su vida conyugal, en el matrimonio, en su vida social, en su vida familiar, en su vida profesional y en su vida espiritual. ¿Vale? Eso, todos los requisitos, hermano. Si alguno de ustedes ya tiene este requisito, pues felicidades, ¿verdad? Pero los varones, claro. Vamos a ir más adelante, ¿sale? Vamos a ir checando punto por punto. Marido de una sola mujer. Dice literalmente que sea este marido de una sola mujer y una devoción hacia su esposa. Después nos dice que sea sobrio. Y se habla de una vida equilibrada y moderada, ¿verdad? Que sea prudente, que se debe ser sabio. Sabio debe ser muy inteligente, sabio. Para cualquier situación, pues estar al pendiente. Y es que no es fácil, hermano, porque a veces se nos hace muy fácil. A veces no podemos ni con nuestro matrimonio, nuestra esposa, nuestros hijos. Y ahora al estar al frente de una congregación, donde va a haber situaciones, pruebas, y desgraciadamente el diablo pues va sobre la cabeza principal. Siempre va a ir buscando sobre la cabeza principal, y si no puede, va a ir con, en este caso, con una familia, con el hombre. Si no puede, con la mujer, y si no, con los hijos, y si no, cualquier problema o situación, pues puede estar ahí, ¿no? Estar ahí. Y en este caso, pues va a ir sobre el pastor o la iglesia. Siempre, siempre buscando, ¿no?, que no se haga la voluntad de Dios. También nos dice otra característica, que sea decoroso. Dice, tiene dignidad y goza del respeto de sus compañeros en la iglesia y en el trabajo también, hermanos. También en el trabajo. Porque muchas de las veces somos doble cara. Quedamos una cara aquí y resulta que en el trabajo somos el otro lado. Y también debemos de tener cuidado, hermanos. Porque también la persona que vaya a estar aquí como ministro, como pastor, debemos de ver todos este tipo de características, hermanos. Y si no, también nosotros somos responsables, porque nosotros, de alguna manera, Dios nos está poniendo para elegir a esa persona, ¿verdad? Debemos de ser muy cuidadosos en todo esto. Que sea hospedador, eso significa que ama a los desconocidos. Pero debemos de tener también en cuenta, hermanos, que no cualquier persona, ¿verdad? A los hermanos, primeramente, a los hermanos en Cristo. Porque se imaginan, si llega cualquier desconocido y queda en hospedaje, que yo soy cristiano y que yo vengo de la luz del mundo y que yo vengo de sabe dónde, no lo conocemos, no sabemos, y resulta que el día siguiente ya nos levantamos y ya nos peló toda la casa, se llevó todo lo que pudo. Debemos de, también de discernir todo esto. Dios nos va a ayudar y nos va a capacitar, ¿verdad? Dice que tuvimos la oportunidad de ir a Irapuato. Nos quedamos con, nos dio la oportunidad, nos dio hospedaje. Fuimos en diciembre pasado, el año pasado. Nos dio la oportunidad al hermano Daniel quedarnos en su casa. Qué gran bendición, hermano, es poder dar este hospedaje a unos hermanos en Cristo. Porque prácticamente, de hecho, hasta nos dejó sobre cámaras y él se acostó en la sala. O sea, pero qué gran bendición. Nosotros, al menos Cristian, nosotros tomamos el ejemplo de cómo verdaderamente. Ya nos levantamos y ya prácticamente estaba el desayuno, el cafecito, todo. O sea, pues gloria a Dios por todo eso, hermanos. Y a veces sí nos cuesta mucho trabajo a veces hacer hospedadores. Y que Dios pues alabe a nosotros. Sí, adelante, Cristian, ¿qué es comentar? Nada más que en la cuestión aquí, por ejemplo, en este tiempo, en el contexto histórico, era más marcado el hospedaje. O sea, había mucho peregrinaje. Y estaban obligados incluso a que si llegaba un peregrino, tú tenías que darle 3 días, algo así más o menos. Entonces, en nuestra cultura occidental ya han cambiado mucho las cosas. Pero sí, aquí lo remarca un poquito más porque en aquel tiempo era indispensable eso. Ahora ya pues se puede, como tú bien dices, con discernimiento hacer, pero ya no es el mismo contexto histórico. Pero sí, todos tenemos que ser amorosos, sí, como lo han sido con nosotros. Sí, sí. Sí, gracias, Cristian. Cualquier duda o pregunta, que sean los hermanos que están. Dice, apto para enseñar. Dice, abre. Esta es una función específica, una cualidad que debe tener específicamente esa persona. Debe ser hábil para enseñar la palabra de Dios. Porque no a todos se les da, hermanos. Esto es complicado, hay que hacerlo con mucha diligencia. Porque hoy en día vemos cada pastor delante de una iglesia que dices, qué barbaridad. Y nosotros fuimos engañados también, hermanos. Nosotros estamos en esa situación. Ya conociendo esto a detalle, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Porque ¿de dónde nos ha sacado? ¿De dónde? Y se nos ha dado al mucho vino también. Nos ha dado al vino. Siempre hacer que toma mucho alcohol, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Se no pendenciero, no busca peleas, ni es físicamente abusivo con las demás personas. También esta cualidad. Dice, es amable, debe ser servicial, apacible, debe ser una persona tranquila. Dice, no avaro, que esté libre del amor al dinero, también. Porque también a veces nos cuesta mucho defendernos, hermano. Y algo que ni siquiera es de nosotros. Que al fin y al cabo todo lo que tenemos es de Dios y solamente le pertenece a Él. Punto muy importante, que gobierne bien su casa, amigos. Si su hogar es el primer lugar donde debe manifestarse. Gobernar bien a su familia y mantener a sus hijos bajo control y hacerlo con dignidad. Si un hombre no puede gobernar bien su casa, ¿cómo podrá gobernar en la iglesia? Una pregunta, ¿verdad? Y por ejemplo, yo ponía una pregunta aquí, hermanos. Yo ponía, ¿también puede ser un soltero que sienta ese llamado al pastor? Sí lo puede ser, hermanos. Pero si vemos esta responsabilidad como padres de familia que tenemos que hacer con nuestros hogares, nosotros y nuestros hijos, no lo vamos a ver en él. No sabemos verdaderamente cómo gobierna su casa. ¿Se imagina si se ven en una situación difícil? Sabemos que es la obra de Dios y que Dios tiene todo bajo control. Pero nos dice, de hecho, Pastor MacArthur, que es más recomendable que sea una persona casada a que sea soltera. ¿Vale? Y una persona con carácter, ¿entendía? Dice que tenga a sus hijos en sujeción con la honestidad. No un neófito. Dice que esto significa un recién convertido. Que pueda amanecerse y caer en el lazo del diablo. Que tenga un buen testimonio de los de afuera. En el trabajo, con sus compañeros, vecinos, en la cuadra, etcétera. Porque a veces también somos cristianos, hermano, ni siquiera nos conocen ahí en la cuadra. ni siquiera, recuerdo ahorita que llegamos, tengo muy poquito viviendo ahí en la casa que es de ustedes, ¿no? Casa chica 418, en la reclamamiento de la casita, y la vecina de una u otra manera llegó bien amable y todo, y cómo están, y que esto, y que el otro, y resulta que es una señora muy católica, y prácticamente cada rato empieza con sus cosas y luego pone sus sus canciones católicas y todo eso, como otros tenemos mucho tener muchos himnos, alabanzas, tener estudios bíblicos, y nada más está para ver qué está agarrando, y ella también le sube a todo volumen, y nosotros nada más estamos en lo de nosotros, o sea, y qué bueno que sepa que de hecho desde un principio nosotros conocemos de Dios, somos cristianos. Y a veces, de hecho, de cierta manera, hay cierto rechazo. Que por qué no juntamos con los de afuera, que por qué no hacemos sabe qué, que por qué no estamos ahí con ellos, y que nos amemos para ver si no roban al vecino y todo eso. Entonces, pues, prácticamente nosotros estamos en la convicción de Dios. Y les digo, por lo que ha habido varios asaltos y todo eso, y nosotros no debemos de preocupar, hermanos. Debemos estar confiados en Dios. Si roban o lo que sea, pues es gracias a Dios, es porque Dios permite. Así de sencillo. Nosotros no estamos enfrascados en cosas materiales, ni mucho menos. Lo hemos platicado siempre, mi esposo y yo. Si se llevan la casa toda completa, pues que se la lleven, ¿verdad? Dios va a tener de misericordia, nos va a tener un abrigo. Y nos va a dar el alimento necesario. Y gloria a Dios, hermano. No tenemos por qué afanarnos a estas cosas materiales a veces. No, perdón, hermano, ya me sale un poquito de tema, ¿verdad? Pero más quería comentarlo porque a veces sí. Es necesario que nos conozcan ahí los vecinos. Y sobre todo que vamos a ser siempre señalados también. Siempre están la mira sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hasta qué hora nos acostamos? ¿A qué hora llegamos? Y todo, siempre están ahí al pendiente. Por aquí ponemos una nota, hermano. Dice, un anciano debe demostrar que es un buen maestro y administrador. Si hay algo en su vida que implica debilidad en estas áreas, queda descalificado. Si están metidos en deudas, ni sus hijos son rebeldes, y si en sus asuntos pues, tampoco es confiable, pues, también queda descalificado, ¿verdad? De hecho, si estamos metidos en deudas, y yo creo que algunos de nosotros estamos metidos en ese tipo de cosas, ¿verdad? Y pues que Dios esté orando, que está orando, hermanos, para poder ya mejor quitarle de todo ese tipo de deudas. Lo más conveniente es también no tener ninguna deuda también, económica. Porque la deuda más grande pues ya la pagó nuestro Señor Jesucristo. Y gloria a Dios por todo eso. Dicen sus asuntos profesionales o de negocios, ¿no? No son irreprensibles, no puede ser un anciano. Para resumir todo lo dicho, un anciano debe ser un hombre de una reputación impecable entre los de afuera y los de adentro de la iglesia. Y si vemos el otro paralelo, hermanos, de Tito 1:5-9, prácticamente nos va a decir, nos menciona calificaciones similares. Vamos a Tito 1:9, por favor. Ahí está más adelantito. Primero son los Timoteo y los Tito, 1 del 5 al 9. De hecho, si se fijan, los requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen, ¿verdad? Sí, yo sí, de hecho, en el libro miramos un tema acerca que nos dice, ¿pueden servir las mujeres como ancianas de la iglesia? En este caso, como pastoras. Y la respuesta es no, ¿verdad? Sabemos que también Dios instituyó ancianas en la iglesia, en la congregación. Pero una mujer anciana se considera una mujer en Cristo, madura, ¿verdad? Sí, y de hecho vamos a ir a 1 Timoteo, por favor, 2 al 11 al 12. Porque sí debemos de dejar bien claro eso, ¿no? Porque hoy en día pues, hay muchas iglesias, hay pastores, muchas iglesias falsas, ¿verdad? 1 Timoteo 2 del 11 al 12, por favor. ¿Alguien que lo pueda leer? Yo. Adelante, por favor. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre si no estar en silencio. ¿De 11 y 12? Sí. Sí, muy bien. Gracias, Led. Muy bien. Y en Tito, 2 del 3 al 5, por favor. Si las ancianas, así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto significa para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para eso también Dios instituyó ancianas, pero es como un servicio nada más, como un ministerio, donde que venga y predique la palabra, ¿verdad? Vemos que solamente se levantaron ancianos. De hecho, al principio a lo mejor fue un poco cansado, pero vimos prácticamente todos los de los ancianos del Antiguo Testamento. Y luego después lo vimos con Pablo, en Hechos también. Vamos a ver algunas otras cosas, hermanos, en Hechos 20, 28, por favor. Hechos 20, 28. ¿Alguien ya lo tiene, hermanos, por favor? Adelante, Cristian, por favor. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Muy bien, gracias, Cristian. Apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, ¿verdad? Y sabemos que es el rebaño de Dios. Porque muchos pastores pueden decir, este es mi iglesia, este es mi rebaño. No, es el rebaño de Dios. Es el rebaño de Dios que Dios ganó por su propia sangre, hermanos. Desde la perspectiva bíblica, no hay diferencia entre el papel de un anciano, obispo o pastor. Estos tres se refieren al mismo grupo de líderes, ¿verdad? Estos tres. Vamos a ir en 1 Pedro 2.25, por favor. Ya casi terminamos, hermano, ¿vale? Tenme un poquito más de paciencia. 1 Pedro 2.25. ¿Alguien que les pueda dar esta lectura, por favor? Adelante, hermana. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Muy bien. Este pastor, este obispo, él es el que vela por nuestras almas, ¿verdad? Por aquí ponía una nota, yo me lo decía, Pablo iba por cada iglesia, y ahí levantaba a alguien como anciano, porque recordemos que la era apostólica llegó a su fin, y si la posición de un anciano, obispo o pastor, es la más alta del liderazgo en la iglesia local. Y vamos a ver en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y estos ancianos que gobiernan bien son los responsables de la predicación y de la enseñanza. Sí, 1 Timoteo 5:17. Bueno, y esto se refiere que prácticamente ellos son los que deben de dar a conocer la palabra de Dios. Porque muchas de las veces vemos que el pastor lleva la función de todo, de lo administrativo hasta del aseo, de otras cosas, pero solamente se debe dedicar a la oración y a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque esto cansa y es un trabajo muy difícil, hermanos. De hecho, yo este estudio, a pesar de que yo lo saqué de un libro, hermanos, yo llevo prácticamente ya toda la semana estudiándolo y solamente saqué un resumen. Porque si nos hiciéramos parte por parte, pues aquí duramos unos 3-4 meses, nada más de este pequeño resumen que yo hice, que son muchas cosas. Y de hecho vamos a Hechos 6 de 3 al 4, por favor. Aquí solamente se va a dedicar un pastor, ¿verdad? Hechos 6, de 3 al 4, por favor. Se busca, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, ¿no? Y vemos otra vez a Pablo, cómo iba y nuevamente dejaba ancianos en cada iglesia, ¿no? Y ellos solamente lo que hacían, pues era en la oración, en el ministerio de la palabra, y seguían. Para eso fue llamado un anciano, no para otras cosas, tipo de labores, ¿no? Porque es cansado a veces. Que cualquier problema, que cualquier situación, que ya están peleando y que todo esto iba al pueblo del pastor y luego que ya le hablan y que de otra parte y que de otra. Entonces es muy cansado todo ese tipo de situaciones. Si ¿Sí se imaginan a Moisés en el Antiguo Testamento, con todo el pueblo de Israel, que haya hecho él? Se imaginan para aquí, para allá y a todos, y ahora le hablan de un lado y de otro. Por eso que Dios instituyó a otros 70 varones. Y sabemos que esto, todos esos varones, es para el servicio, ¿verdad? Para el ministerio. También las mujeres pueden apoyar en la iglesia también. Y bueno, hermanos, aquí tengo otras citas. Creo que ya por el tiempo ya nos pasamos un poquito. Igual nada más se las voy a dar a conocer. Y por ahí los pueden checar en sus casas, por favor. Es Hechos 15:22. Un resumen dice, los ancianos determinan las decisiones de la iglesia también, es muy importante, es la cabeza principal. También en 1 Timoteo 4:4, los ancianos ordenan a otros también. Y de hecho esto de la ordenación, de hecho te faltó extender más el tema, pero es demasiado. ¿Cómo se ordenan a otros ancianos, verdad? ¿Cómo debe de ser en la iglesia? No sé, si se debe de trabajar juntamente con el pastor, todo ese tipo de cosas todavía me faltó, nomás que estaba muy largo el tema. Y y Tito 1:9 también, que es de exhortar y convencer, ¿verdad? La sana doctrina. Porque sabemos que a veces va a negar más personas que traen otra doctrina, ¿verdad? Y no debe haber otra diferente doctrina más que una sola. Y también está en Primera de Pedro 5, del 1 al 3, por favor, si lo pueden ver. Que lo chequen ahí por ahí ustedes. 5 del 1 al 3. Una cosa muy importante, hermanos, que el anciano debe sentir ese llamado. Es algo importante también en la iglesia. Porque a lo mejor, y que te reúna estas cualidades, estas características. Porque a lo mejor puedes sentir el llamado, ¿verdad? También. Pero si no reúne todo ese tipo de características, pues también no puede ser pastor. Bajo el plan de Dios ha establecido para la iglesia, y liderazgo es una posición de servicio humilde y amoroso. Los que van a dirigir al pueblo de Dios deben ser un ejemplo de pureza, sacrificio, diligencia y devoción, y con la tremenda responsabilidad inherente en dirigir al rebaño de Dios. Viene aparejado de la posibilidad de una gran bendición o un gran juicio, hermanos, también. Es una gran responsabilidad. Y esto lo vemos en Santiago 3:1, por favor. Pueden abrir su Biblia. El libro de Santiago. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿no? Puede ser una gran bendición. ¿Santiago qué? Santiago 3:1, por favor. Puede ser una gran bendición o gran juicio, ¿verdad? Ya que el pastor va a dar cuenta de sus ovejas. Por eso hay que tener cuidado. De hecho, yo hace 8 días yo tuve la oportunidad de platicar con el hermano Eleazar. Y él me platicaba, hermanos, de que ahorita, como tarde o temprano, aquí también se va a dar lo de los bautizos, lo de la membresía. Y solamente los que sean miembros van a tener derecho al voto para elegir al pastor. Y él me decía que hay que ser muy cuidadosos en ese tipo de cosas. Que si nosotros conocemos a una persona que ya se está bautizando o que se le está dando la membresía, si vemos en su vida cómo actúa y todo eso, que no seamos partícipes de eso. Que es mejor que Dios trabaje con ellos en disciplina. Es lo mejor y lo más sabio. Porque un poquito de levadura puede lograr toda la masa, no se imagina. Qué gran problema tener a alguien que verdaderamente no esté entregado a Dios. Puede ser un gran problema y un peligro. Y decimos al principio, es un lugar santo. Dios nos ha permitido estar. Sabemos que Él no es nuestra casa, no es mucho menos. Pero Dios nos ha establecido aquí. Y debemos guardar ese temor en nuestras vidas, ese gran respeto hacia Dios. Y debemos hacerlo, ¿no? De esa manera. Bueno, hermanos, por mi parte es todo. Pues gracias a Dios por la obra que está haciendo, hermanos. Y disculpen, hermanos, si tardé mucho, no fue muy, muy explícito. Es la primera vez que estoy con ustedes. Y pues gracias a Dios, hermanos. Si tengan alguna duda, alguna pregunta, quizá nuestro hermano Cristian, ¿sale? ¿Todo bien, hermanos? ¿Sí? Gracias a Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, gracias, Señor, por misericordia, Padre. Porque trajiste esta palabra a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tarde o temprano vamos a enfrentar, Señor, en esta situación, Señor, y se va a elegir un pastor, Señor. No sabemos quién vaya a ser, Padre. Puede ser alguno de nosotros que estamos aquí, Padre. O puede ser otra persona que pueda llegar, Señor, y que tú obres, Señor. Sabemos que todas las cosas están dando, Señor, para que tú obres en esta casa, Señor. Que tú nos dirijas, Señor, y que sea tu plan perfecto, Señor. De lo que tienes esta persona preparada para nosotros, Señor. Que primeramente el gran mandamiento, Señor, que te ame, Señor, a ti primeramente, Señor. Para que pues, nos pueda amar también a nosotros, Señor. Gracias por tu obra, Señor, por lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por permitirme a mí en lo personal dar esta escuela de verdad, Señor. Que se haya sido de gran bendición para mis hermanos. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado vida nueva en nuestras vidas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie, por favor. Y vamos a entonar un himno.